Un, dos, tres, así. Arriba. Eso. Vivo ilusionado y no sé por qué. No me he mostrado un poco de amor. Necesita mi corazón. Ahora tú me decides que cambiará. Entonces no me gusta, me gritará. Retire la mujer. Y tú no me has querido. Siento que te perderé. Si tú juegas conmigo, haberte querido, me dejas herido. ¡Vamos! ¡Eso es! Con más sabor. Para todos los fans de Green que nos siguen siempre. ¡Vamos! Para todos, chicas y muchachos que nos siguen siempre, todos mismos. Han pasado meses, sigues igual. Parece que tu vida no va a cambiar. Tengo que aceptar un terrible error por haber vivido a tu falso amor. Pero tú me hiciste que te amara. Pide por favor una oportunidad. Yo de ti me enamoré. Y tú nunca has querido. Siento que te perderé. Si tú juegas conmigo, te he querido, me dejas herido.